lo que ya está sucediendo en el mercado laboral. O bueno, eso se estima. Así que no sé si es una buena noticia, pero es una noticia. Vamos a dejarla ahí. Bueno, ese es uno de los puntos de los cuales querías hablarnos seguramente. Nos querías hablar de la situación de la coyuntura, del dólar, y bueno, y esto mismo que estás diciendo, ¿no? La condición laboral de los trabajadores en vísperas de una posible reforma laboral, ¿no? Sí, algo de lo que se viene. Bueno, si quieren arrancamos por lo que viene pasando a nivel coyuntural. Vieron que se calmó, ¿no? Un poco sí. Todo post-elecciones ya. Sí. Tampoco podíamos vivir a ese ritmo, hay que decirlo también. Donde todas las semanas parecía que explotaba el país. Pero, digamos, ahora se calmó y se estabilizó la situación. Digamos todo. Ajá. Este plan económico, que sigue siendo el que está vigente, en lo que va del año, fracasó dos veces. Mm. O sea, fracasó en la previa con el... O sea, cuando arrancamos el año, para recopilar un poco lo que sucedió, veníamos con el famoso crawling peg del 2% mensual, Milei lo baja a 1, al 1% mensual, y para cuando llega abril, la situación estaba muy tensa, todos el mercado, digamos, las personas, todas las personas que operan, digamos, estaban convencidísimas de que se venía una devaluación o de que ese modelo era insostenible. El gobierno logra un acuerdo con el FMI, ingresa en un monto récord, porque generalmente los desembolsos iniciales son mucho más bajos, ingresan unos 12.000 millones de dólares. Y logra el gobierno estabilizar la situación, ahí aparecen las bandas cambiarias y también se libera el cepo. Pero cuando en la previa de las elecciones el modelo vuelve a fracasar, digamos, este modelo de dólar barato, nuevamente entra en tensión y aparece, saca otro conejo de la galera, Caputo de la mano de Trump y Scott Bessent, y bueno, nuevamente aparece un rescate para este plan económico, que es el que sigue vigente hoy. Que consiste en esto, un dólar barato para tratar de que la inflación hoy se denuncia la inflación justamente, no supere o baje, se mantenga estable o no, alrededor del 2% actualmente. Ayer Caputo decía que ve difícil que este año va a estar así, en torno al 2%, y que el año que viene el objetivo va a ser bajarla a 1. No dijo exactamente eso, pero un poco se podía leer esa cuestión. Así que esa es la situación hoy, digamos. El gobierno hace dos días, el gobierno de Estados Unidos, Scott Bessent en particular, o ayer creo que fue, admitió que ya recuperó los dólares que puso en la campaña. Se calculan entre unos 2.000, hay cálculos que ya dicen que se llevó alrededor de poco menos de 3.000, o sea, no solo recuperó los dólares, sino que se llevó una ganancia. Impresionante. Con su intervención hizo como una especie de carry trade, y el Estado, bueno, cediéndole intereses y condiciones que desconocemos. O sea, la realidad es que toda esa operación sigue siendo... no conocemos la letra chica, no conocemos ni siquiera la letra. Y lo que sí se sabe es que se activó un tramo del swap, el famoso este swap que anunció hace dos o tres semanas Scott Bessent. Ya se utilizó una parte para compensar estos dólares que utilizó para intervenir en el mercado de cambios. Así que hoy en día la situación anda un poco por ahí. Más estable, pero es un modelo que sabemos que este año, solamente este año, ya fracasó dos veces. Por ende, las preguntas hacia el futuro siguen estando un poco concentradas ahí. Hay una calma, una tensa calma, porque nadie está corriendo a comprar dólares y esa situación se descomprime un poco, pero sabemos que se viene el verano, o sea, el plan falla a principio de año porque por la cantidad de argentinos que se van de vacaciones a Brasil, en parte, a Brasil y al resto del mundo. O sea, esa demanda de dólares no tuvo una contraoferta y fue lo que llevó casi al colapso del modelo. Así que esa situación no cambió. Sí, está más calmo todo, incluso bajó el dólar, Pero bueno, es la oportunidad del gobierno para ver si logra acomodar un poco las fichas y generar al menos un modelo que sea un poco más estable. Después podemos evaluar las consecuencias de ese modelo, pero de mínima este tiene un montón de consecuencias negativas y encima es inestable o depende exclusivamente de esto, constantes rescates, que mientras gobierne Milei, que es la otra gran duda a mediano plazo, mientras gobierne Milei y también este Trump, pareciera que es sostenible, pero está atado con alambre. Tincho, en función de esto que estás diciendo vos, una pregunta y un pedido de opinión. Bueno, en primer lugar, la pregunta es cuánto nos va a salir estos swaps y movimientos. Y en la misma línea, hoy a la mañana, venía escuchando la radio y había una periodista que decía que en realidad esto lo que muestra una vez más es la crisis del capitalismo, donde países como Estados Unidos, ¿qué salen a buscar? Bueno, materias primas para extraerlas, litio, materiales raros, gas y demás. Y se aprovechan, bueno, justamente necesitan socios como el narcogobierno que tenemos acá, y necesitan socios que estén en inferioridad de condiciones por todos estos préstamos. A ver, por un lado, los costos no lo sabemos, porque no, insisto, no conocemos nada de estos acuerdos, el gobierno lo manejó con total confidencialidad. Habría que empezar a evaluar o en el Congreso realmente activar algún tipo de medidas, porque no es inaudito que el gobierno pueda hacer estos acuerdos sin informar a la población cuando no deberían tener nada de secreto. O sea, si es un swap, tiene determinadas condiciones, un plazo, tasa, monto, solo conocemos el monto, que es 20.000 millones. Pero ¿dónde están los documentos que avalen eso? O sea, un Estado democrático no se puede manejar. Para eso podemos criticar mil cosas a la burocracia, pero ahí está un poco el sentido. Las normas y conocer que tengamos acceso a esa información, porque no es que el gobierno, no es que son los... Se manejan como si fueran los dueños de Argentina, esa es la realidad. Entonces no les importa darnos a conocer los arreglos que hacen, pero no se maneja así un país, mucho menos un Estado. Pero bueno, eso por el lado de los costos no los conocemos. Insisto que algo ya en el Congreso se debería empezar a activar o la fuerza de la oposición o alguien, digamos, empezar a exigir esto, ¿no? Más que nuestras voces de los medios comunitarios, alternativos y populares. Por otro lado, con respecto a... Yo no sé a quién estás escuchando, pero bueno, particularmente yo no lo caracterizaría como una crisis del capitalismo, sino que es la propia dinámica del capitalismo. Claro. Y podemos retomar a los teóricos la dependencia, ¿no? Es una relación centro-periferia en términos muy clásicos. Es la potencia buscando materias primas baratas en países periféricos como lo es Argentina. O sea, es el lugar de Argentina en el capitalismo mundial, digamos, la División Internacional del Trabajo. Lo que nos tocó y lo que hace Milei con todas estas políticas es reafirmar ese lugar en vez de buscar alguna en el desplazamiento que está viendo geopolítico a nivel mundial de esta tensión Estados Unidos-China. Nos estamos recostando nuevamente sobre la potencia en declive, como hace casi 100 años, con el pacto Roca-Runciman. Claro. Y bueno, es la propia dinámica del capitalismo mundial. O sea, solo que Milei esto reafirma nuestra posición periférica y subordinada, porque encima todos estos acuerdos con Estados Unidos traen la contracara de esto, ¿no? Lo que pasó la última vez, lo charlamos justo acá. Cancelar la instalación del satélite, de un telescopio en San Juan, recortar todos los vínculos con China, que eran financiamiento. O sea, Estados Unidos ahora te da capital financiero, pero no está invirtiendo en nada. Y que no vengan, o sea, o es probable, lo escuchaba un poco a Claudio Katz el otro día, que aparezcan compras de empresas argentinas por empresas estadounidenses. Eso tranquilamente puede suceder. Entonces es clavarnos más en el lugar que el capitalismo ya nos ubicó a nivel planetario. Entonces es una posición totalmente subordinada y una pérdida total de soberanía en varios planos, en el tecnológico, en el político, como lo estamos viendo, en el económico. O sea, ya Scott Bessent maneja la política monetaria y por el lado del FMI te manejan la política fiscal. Entonces te van atando de manos y los márgenes de soberanía quedan muy, muy estrechos. Y en este paquetón de los swap y demás, viene incluida la reforma laboral, ¿no? Ese es un pedido que, o sea, ya viene más bien desde lo que son los sectores empresarios locales. Es algo, el FMI también se mezclan acá, ¿no? Intereses locales y internacionales, aunque yo no creo que hagan la diferencia. Hay algo de un reclamo histórico que ya tiene un tiempo. Macri también lo tenía en la agenda, esta reforma. No la pudo implementar porque el gobierno ese se tuvo que ir con la reforma jubilatoria, digamos, ahí empezó la marcha atrás, no pudo ni proponer la laboral. Este gobierno vuelve con esa misma agenda, que no es casual, sino que busca eso, ¿no? Terminar de doblegar al movimiento obrero al movimiento obrero en general, ¿no? Al sector de los trabajadores. Eso es lo que intenta esta reforma. Argentina es un país muy sindicalizado, pese a que venimos de 30, 40 años, donde eso cada vez se va resintiendo más. Aún así, somos un país que todavía tiene altas tasas de sindicalización o organización obrera, y un poco la reforma viene a querer quebrar eso, ¿no? Ya es un objetivo desde la dictadura, digamos, que bastante avanzó en la destrucción del movimiento obrero, pero bueno, sigue estando ahí. Por eso, en este sentido, hay mucha expectativa con qué va a hacer la CGT, cómo se va a posicionar, pero la realidad es que la reforma, nada, va a contar con apoyo empresarial y, bueno, con todo el apoyo del gobierno. Lo va a intentar sacar. Ahí va a estar va a tener que salir a la cancha normalmente la capacidad de resistencia del movimiento obrero, del más organizado, pues la realidad es que ya tenemos más de entre un 30 y un 40% de trabajadores que trabajan en la economía informal. Y es un poco lo que el gobierno utiliza como excusa para decir esta reforma es necesaria para legalizar a todos estos trabajadores. Ayer incluso saca un comunicado del Ministerio de Capital Humano, es bastante paupérrimo, porque lo que plantea, o sea, para mí es una falacia lo que plantea, pues hace un razonamiento que es el siguiente. Dice, la economía este año creció un 5,2%, si no me equivoco, pero solo se generaron un 0,3% de... solo aumentó el trabajo un 0,3%, y la mayoría de ese trabajo creado fueron monotributos. Por ende, esto demuestra, primero, que solo se crea trabajo como en la economía informal, y entonces tenemos que adaptar nuestras leyes a la situación real de los trabajadores. O sea, esa es la excusa del gobierno para decir necesitamos una reforma laboral, cuando sabemos muy bien que con estas mismas leyes laborales hace no mucho tiempo atrás se crearon puestos de trabajo, incluso durante el gobierno de Alberto Fernández. O sea, no es que estoy volviendo al año 2005, ¿no? Sino que dio trabajo formal registrado. Después estaba la discusión del gobierno anterior de los trabajadores pobres, que capaz esos salarios no alcanzaban a superar determinados límites, ¿no? Pero es una falacia lo que plantea el gobierno, obviamente. En Argentina, desde que asumió el gobierno, con datos a julio de este año, se destruyeron 125.000 puestos de trabajo registrados y crecieron 125.000 los monotributos. O sea, hay una gestión de empleo, lo estamos viendo con los cierres de fábricas, de industrias, y se crean puestos de Uber. Entonces, no hay tanto un problema de las leyes laborales, sino que el problema está por la demanda, por el dólar barato, por lo que está pasando. Aún así empieza a subir de a poco la tasa de desempleo, pero la realidad es que las personas cuando se quedan sin trabajo encuentran en las aplicaciones o en alguna otra changa la posibilidad de seguir cobrando algún tipo de ingreso. Pero ese es un poco el panorama y en ese contexto se va a discutir esta reforma laboral, que no va a traer nuevos derechos, sino que solamente le va a entregar más poder al sector empresario, que es el que está demandando esto, ¿no? Bajar el costo argentino, ese es el gran punto, lo que no implica que luego esos trabajadores industriales, esos trabajos industriales vuelvan, porque no va a pasar por ahí. Argentina no puede competir contra China en términos de costos laborales, así que por más que se baje el costo, todos esos puestos que se están destruyendo en estos momentos, yo veo muy difícil que vuelvan. Bueno, Tincho, muchísimas gracias por este panorama y seguramente nos volvamos a encontrar en tu próxima columna con, bueno, seguro sigamos hablando de esto, de la reforma laboral y todas estas cuestiones. Sí, son las dos discusiones, lo discutí un poco el otro día con unos compañeros. Esta es la discusión que el gobierno ya está planteando y acá tenemos que empezar a pensar, bueno, cuáles son las alternativas, ¿no? Uh-huh. Y la otra que se viene es la impositiva, que también podemos charlarlo más profundamente la próxima. Pero dale, son las dos cuestiones en agenda. Dale, queda para la próxima. Te mandamos un abrazo grande y gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, gracias por el espacio y por escucharnos. Nos vemos. Nos vemos. Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las mañanas. Cada vez que tiran los cañones, se pone pesada mi artillería. Todo el que me ataque lo devoro, como leona de cacería. Ya me tienen las huevas hinchadas, si protesto me llaman subversiva. Y sé que mi rabia te incomoda, porque sé que me prefieres compasiva. Suena ese llamado que despierta, que nos libera el peso de encima. A ese monstruo le tiemblan las piernas, sabe que su derrumbe se aproxima. Se soltaron ya las yeguas del campo, bajando puestas, curas de espanto, lágrimas secas y sin quebranto, grito que se vuelve canto. Dime algo bonito, quiero escuchar algo bonito. Dime algo bonito, quiero escuchar algo bonito. Dime algo bonito, quiero escuchar algo bonito. Dime algo bonito, quiero escuchar algo bonito. Tenemos y pretendemos estar en comunicación ya para el último bloque. Estamos